levantó bonita como todos los días. Bailaba su canción aunque afuera llovía. Me la encontré pensando que sí todavía. Se ve el atardecer igual desde la orilla. La rosa que ella tiene en la espalda. Me cuenta que de ganas se muere por estar otra vez en la playa. Coquito, arena y vino le viene bien, le viene bien. Coquito, arena y playa le viene bien, le viene bien, le viene bien. Coquito, arena y playa le viene bien. Tienes que saber que andar contigo es como estar eternamente acompañada en libertad. Qué sabrosura que te quieran como te quiero, así tal cual. La rosa que ella tiene en la espalda me cuenta que de ganas se muere por estar otra vez en la playa. Coquito, arena y vino le viene. Le viene bien, le viene bien. Coquito, arena y playa le viene bien, le viene bien.